Macri te aumenta la luz, Cumbia Masiva te prende la vela. Cumbia Masiva, el segundo semestre, todo el año. Lleno de economía y sabor al 100%. Sabor a sí, pero a estamos... pepa sin gluten. Exactamente. Hay que aclarar porque acá nos escucha gente de diversa índole. Parece que no me escuchan. Está Mariano... Hay una censura. Hay una censura cuando Mariano mencionó una galletita que también se llama como una droga. Como claro. Una radio cuidada. Hola. Está volviendo Mariano al aire. Parece que ahora sí. No, pero por ahí fue una censura de la radio, una censura de su propio equipo. Pues no se sabe bien. Siempre, nunca confías en nadie. Ahí lo escucho, Mariano, ahí volvió. Quizás fue Belén, desde Europa, que no quiere que Mariano salga al aire. Celosa. Celosa. Celosa, ella está en la Torre Eiffel y nosotros acá. Perro viejo. Sí, perro viejo. El perro del hortelano, me acuerdo yo el dicho. ¿Perro del? Hortelano, el del huerto. ¿Cuál es? No sé si es un chiste o no. Gracias, Pablo, por dedicarme. Era como una fábula la del perro del hortelano. El dicho es que no come ni deja comer o... No coge ni deja. No coge. Claro. Perdón, mamá. No está en este horario, claro. En este mamá, horario perdón. No sé si mamá daba, y bueno. La mamá de Kimei también le pido perdón, porque las respeto a las dos. Este programa contiene un cúmulo de gente impresionante y maravillosa que cada día y cada mes y crece. Cada año se pone mejor, como el vino mendocino. ¿Qué tiene que ver? Nada. Pero las personas a las que me refiero son Mariano Félix, economista platense, estudiante usa de la auriculares. Plata. Estudiante de La Plata, ganó el clásico el fin de semana. ¿Estás contento? Re. Re contento. Otra persona magnífica. No voy a dejar hablar. Solo estoy presentando. Victoria Bisel, una chica del sur, una chica sí. Rubia, sí. Que siempre busca más. También. Que siempre encuentra el éxito sí. En su camino. Sí. Así que un aplauso para ella, Victoria Bisel. ¡Vamos! Vive Figueroa, una poeta, tiene gracias. Pelo azul, camisas con arabescos. Vive la vida como si no hubiera un mañana. Nunca. Never un more. Aplauso para ella. Gracias. Es una buena actitud esa. A mí me gusta esa actitud. Y las ausencias. Ausencias que también son presencias de alguna manera. Las ausencias son presencias. Vos decís una y yo digo otra si querés. Ay, ¿cuáles son? Ah, primero... Están ausentes que no se saben. Primero nuestra conductora estrella, por supuesto, lo habrán notado. No queremos decir ella dónde está para que no se sepa cuánto está ganando. Porque está de viaje, está en Europa y... Bueno, no queremos decir cuánto tiempo no. Se fue, pero se fue un mes no, y claro. Es bastante. Cosa que no tampoco que la acusen del robo del banco acá a la vuelta. Exactamente. Porque y después, falta también nuestra productora secreta, que no vamos a decir quién es, pero que le queremos mandar un saludo grande, que está en sus pagos, explorando las montañas, pero no vamos a dar más con datos. Un báculo. Nada del más. Otro lado de la pecera, la verdadera estrella del programa, el sostén económico y sustentable de este programa que se llama Cumbia Masiva, el señor Pablo Lesian y nuestro operador Estrella. Un aplauso para él también. Qué manera de aplaudir, ¿eh? Me duelen las palmas de tanto talento. Me duelen las palmas. Nuestra coproductora, porque este programa tiene coproductora. Y con secretario también. Con secretaria y otra secretaria que llegó ahora, que también es secreta, así que no la vamos a nombrar. Por algo la palabra secretaria. Y también nuestra amiga Abril, que llegó a escucharnos en vivo. Ella es una pequeña niña con corazón de mujer. Pequeña saltamonte, curiosa, sedienta de la vida. Sedienta de la vida. Tantas metáforas hemos usado que hagamos algo concreto. Bienvenidos al programa. Bienvenida, Kimei Figueroa. ¿Cómo te va? Bien. Me alegro mucho. Es un lindo día hoy, de lunes. A pesar sí. De que es lunes, viste que el lunes siempre dicen que es bajón, es verdad. Es un día medio de mierda a veces. Pero... ¿Qué te resulta más bajón, el domingo o el lunes? No, a mí el lunes me resulta más bajón, porque el lunes tenés que hacer cosas que no tenés ganas en general. Claro. Y el domingo, bueno, de última es domingo, pero estás tranquilo. Pero estás más tranquilo. Claro, claro. La verdad que la droga no... que cómo somos los seres humanos de estúpidos. Ah, bueno. Que nos criatura ponemos mal los dos. Tenemos dos días de fin de semana. Sí. Y uno nos ponemos triste porque va a empezar la semana de nuevo. Pero eso es cultural, ¿no? Porque si pensás, no me voy a poner mal el domingo. Sí. ¿No te pones mal o no? Y no. Porque hay gente que dice, no, el domingo me pone mal, me pone depresiva. Encima ahora viene otoño seguido al invierno, el domingo es como una cosa que, bueno, wow. ¿No? Pero al final, ¿para qué queremos? Claro, no queremos fin de semana entonces, porque si los fines de semana nos ponen mal, el domingo todavía peor. Hay que poner otro pasa? Día. Hay que poner otro día. Al final, la gente que dice que el descanso te hace mal, porque después te cuesta mal volver a la rutina. Tiene razón. Tiene razón. El presidente de la Nación dice eso, que dice que trabajamos poco, que hay que trabajar más horas y más días. O sea que debe tener razón al final. No sé. Y al final parece que sí. El pero presidente sí. Siempre tiene razón. Por algo es el presidente, chicos. Por algo viaja respetuosos. Tanto. Hay un pueblo que lo eligió. Hay un pueblo que lo eligió. Y si usted quiere dejarle un saludo al pueblo que lo eligió o al mismo presidente, puede comunicarse con Cumbia Masiva y nosotras hacemos un contacto directo con él. Sí. Porque Mariano ya saben que es una persona muy importante en el ambiente de la economía. Entonces tiene contacto directo con Macri. Como Majuli y los Leuco, que el otro día en una entrevista dice, ¿vos te comunicás con el presidente? Sí. Sí, como vos, Luis, por WhatsApp. Ah, bueno, lo quemó. Qué nivel, ¿eh? Como por WhatsApp, por el mismo que el de Radionauta, ¿no? El de Cumbia Masiva, ¿es el mismo? Es el mismo. Es el mismo. O sea que pueden llamar al presidente a través del 221-670-5190, que es el WhatsApp, esta benemérita radio. O pueden llamar al teléfono fijo. Acuérdense, existe todavía eso, que es un teléfono fijo, la línea 4516917. Y nos pueden escuchar por radionauta.com.ar, la página web de la radio. Pueden mandar mails a radionautafm@gmail.com. O en este mismo programa pueden comunicarse con nosotros y nosotras en el Facebook de Cumbia Masiva. Y ahí mandar mensaje privado, que esa es la forma más eficiente de comunicarse en este momento. Vamos por eso. In the moment. Claro, si quieren comunicarse con la radio más en general, pueden mandar mensajes a todos estos medios de comunicación que ya avisamos. Exactamente. Bueno, este va a ser un gran programa con muchas cosas. Tenemos noticias que realmente importan. Tenemos la consejería sentimental. Tenemos la gran sección Vicky Vicky. Tenemos sección de economía. Tanto lo que tenemos que me da ganas, no sé, problemas de ansiedad tengo y quiero empezar ya. No sé qué les parece a ustedes. Quiero empezar ya. Vamos a una canción y empezamos ya con todo lo que contiene este programa. Ya. Dale, prepárense. Vamos a una canción. peor que robar un banco es fundarlo. Escucha Cumbia Masiva. Que tenemos muchas ganas de robar un banco. Piki, piki, piki, piki, piki. Demasiado piki, piki, piki, piki, piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piki, piki, piki, piki, piki. Demasiado piki, piki, piki, piki, piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa. No quiere bailar con vos. Porque sos un acosador. Claramente. Claro, Mariano. No sé por qué no hemos reemplazado todavía esta canción, pero bueno, tiene buen ritmo. Y nos llama la atención, ¿viste? Es como una droga casi, prácticamente. Es un tema. Es un tema muy lindo. Mariano. Sí. Traje algunas noticias. Traje salpicadito. Traje noticias que no son estrictamente del fin de semana. Traje noticias que ocurrieron la semana pasada. Y así, no me importa. A mí nadie me va a decir qué noticias traer. Bueno. Voy a empezar. Voy a hacer un salpicadito. Mariano. Voy a hacer algunas noticias con vos en conjunto, como si fuéramos un dueto. ¿Como si fuéramos parte del mismo programa? Sí. Bien. Y como si fuéramos parte de la misma columna que la hacemos a dúo. A dúo, perfecto. Como si fuéramos, ¿Por cuál arrancamos? Bueno, vamos a arrancar por una noticia en donde te voy a pedir ayuda para que vos, sin repetir y sin soplar, me digas. Bien. En 10 segundos. Sí. Las medidas que ha tomado Domingo Cavallo, wow, por nuestra economía nacional. Bien, vamos, uno. Dale, cuando arrancamos. Ya. Diez segundos. Uno. 1982 fue presidente del Banco Central y estatizó parte de la deuda externa. Sí. Parte de la deuda de Macri pasó al Estado, la estamos pagando nosotros. Correcto. Correcto. 1991 creó la convertibilidad. El año de mi nacimiento. Ahí va. ¿En serio? Sí. Correcto. Uy, qué viejo que soy. 2001, terminó la convertibilidad. Correcto. Bien. Y 2001, rebajó 13% el sueldo de los jubilados y los empleados estatales. Correcto. ¿Qué más querés? La verdad, un crack. Bueno, este crack, héroe nacional, llamado Domingo Cavallo. Mingo, le decían. Mingo. Por supuesto que sigue siendo una voz autorizada para opinar de nuestra economía hoy día, para salir a apoyar, por ejemplo, al presidente de la nación, o no sé por qué, pero sigue siendo una figura pública con voz, no sé si voz y voto, pero al menos voz, al menos le dedican una noticia donde él habla como si estuviera en sus cabales o como si le hubiera hecho algún bien a nuestros países. Bien, Mariano. Dijo Domingo Cavallo, es una pena que Macri no logre convencer a la gente de que el rumbo económico es el correcto. Infobae entrevista a Cavallo y... perdón, además Cavallo sí. Presentó un libro. ¿En serio? Sí, que escribió con su hija. Lo publicó en la editorial Routledge. Ya no se puede creer en nada. ¡Pablito! Se me cayó un ídolo. ¿Crees que es de colorear? Sí. Lo crió con la hija, digo, no sé. Estaría muy bueno que Cavallo publique un libro de colorear. Claro. Tiene una buena salida y bien usada el resto de su vida. En su libro se titula Las reformas económicas de los 90 en perspectiva contemporánea e histórica. ¡Ah, mierda! Bueno, ¿qué dijo Cavallo? Dijo Cavallo, comillas, se quiere que la economía crezca vigorosamente. Uh-huh. Si se quiere que la economía crezca vigorosamente, hay que enderezar a ese objetivo a las demás políticas. Claro. Atención, enderezar. La monetaria sola no lo logrará. Lo máximo que se le puede pedir a la política monetaria es que no acentúe las tendencias recesivas. Pero es ilusorio pensar que la estabilización provocará por sí sola crecimiento económico. Mariano, ¿qué pasó? Mariano, ¿estás despierto? Re despierto. Le pregunta el entrevistado o la entrevistada de Infobae cómo ve la economía argentina a 17 meses de gestión de Cambiemos. Contesta Mingo. Es una pena que mientras el presidente Mauricio Macri consigue muy buena respuesta a su política exterior y hay una mayoría de ciudadanos que desea que pueda hacer un buen gobierno, no esté logrando convencer a la gente de que el rumbo económico va a llegar a buen puerto. ¿Por qué será, Mariano? ¿Será porque la gente no es pelotuda? ¿Será porque la gente no es pelotuda, Mariano? ¿Será porque nunca le sucedió que cuando adolescente se enamoró? Quienes siguen las cuentas fiscales advierten que el gobierno está tratando de cumplir con las metas que se propuso en 2017 y los datos del primer trimestre sugieren que lo conseguirá. Bueno, ¿en qué país? Pinga, claro. Está pero mirando igualmente, los datos, no sé, no está, dice, se preguntan cómo hará para reducir el tamaño del Estado y llevar a la presión impositiva a niveles que no ahoguen la actividad productiva. Y aún no hayan respuesta. Hasta las elecciones el gobierno no parece dispuesto a anunciar medidas muy diferentes a las que se viene aplicando, pero lo mejor que pueden hacer los funcionarios del equipo económico y del Banco Central es preparar un plan de estabilización y desarrollo para anunciar antes de que termine el año y que pueda implementarse con éxito a partir de enero del 2018. Le preguntan después, esto ya no voy a leer más lo que dice, pero miren lo que le preguntan a Cavallo. ¿Cuál cree que es la clave para que la reactivación adquiera vigor y lleguen las inversiones? ¿Por qué le preguntan esto a Cavallo? ¿Por qué hay gente vigor que sigue preguntando cosas a Cavallo? Es una buena pregunta. ¿Por qué Cavallo sigue hablando? Es otra buena pregunta. ¿Por qué Cavallo sigue hablando? Porque tiene cuerdas vocales. ¿Por qué Cavallo no muere? ¿Viste? ¿Por qué Cavallo sacó un libro? ¿Por qué Cavallo se habrá quedado pelado? ¿Por qué Cavallo se quedó pelado? ¿En qué momento se quedó pelado? ¿Por qué a Cavallo regalado no se le miran los dientes? Mariano, estás muy bien. Estás con afilado. Los bien. Estás afilado. ¿Y qué? Y no tenemos respuesta bien a ninguna de estas preguntas. Milanesas a Cavallo. ¿Por qué las milanesas a Cavallo son con un huevo montado, pero no se dice ningún otro alimento? No sé, un pollo a Cavallo, le montás un huevo frito. Es más incómodo. Yo que trajo una pollajería, digo que es más incómodo. Bueno, pero se puede hacer fideos a Cavallo, arroz a Cavallo. Claro. Y lo único a Cavallo era milanesa. No, mi papá hacía fideos a Cavallo. ¿Y se llamaba ¿sí? así? Sí, sí. No le decía así. ¿Por qué te voy a mentir en la radio, acá en vivo? Sobre mi papá. Claro, no. Y ya sabemos qué tipo de sujeto es. Bueno, se necesitan profundas transformaciones estructurales, comenzando por la reforma fiscal y del Estado, la eliminación de regulaciones ineficientes, la buena regulación de la economía cuando los mercados no resuelven bien los problemas, etcétera, dice Cavallo, quien le dio el micrófono. ¿Qué pasa con Cacho Castaña? Se estarán preguntando en sus casas. Las castañas de que, viste, esas calentitas son ricas. No, bueno, no ella, sé, María, no. Ahí ya te fuiste. No sé, las Cacho Castaña, pero... ¿Qué pasa con Cacho Castaña? ¿Qué pasa? Bueno, Cacho Castaña estuvo siendo entrevistado en este contexto de... donde se... ¡Ay! Pero mirá cómo se me cayó la mochila. Hablaste sola. Mal de Cacho Castaña. Hay un fantasma y el de Cacho Castaña recorre el estudio de... Bueno, Cacho Castaña fue entrevistado también, porque le dan el micrófono a Cacho Castaña... le dan el micrófono, lo hacen hablar, le dicen, ¿qué onda, Cacho Castaña, con tus canciones? Específicamente, por ejemplo, la que dice, si te agarro con otro te mato, te doy una paliza. Si te agarro y con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay. Es un tema divertido, si te agarro con otro te mato, y te dice que yo soy violento, pero no te olvides. Es un tema metafórico, no es un tema de machista, de complejo de macho, no. Para nada. Una canción no te lleva a pegarle ni a matar a nadie. Pero evidentemente lo que te puede llevar a ese extremo es la droga, o es una mala educación desde chico, cosas que le faltan a las criaturas, crecen con muchas falencias, y el día de mañana se encuentran, viste, caminando por la calle, fajando a una mina o a un tipo, o andan de enfierrados, viste. Pero sí, hay mucha mezcolanza de todo. Entonces no sale nada limpio a todo esto. Es ni una menos, siguen haciendo todos los días marca 144, ni una menos. Yo no sé si está tan bueno a veces. No sé qué es bueno y qué es malo. Sé qué es bueno y qué es malo. ¿Viste que yo Cacho? No sé qué es bueno y qué es malo. Sé qué es bueno y qué es malo. Qué bueno y qué malo. Cacho Castaño está jugadísimo. Ha consumido mucha falopa en su vida. ¿Y qué pasa? ¿Por qué trata de justificarse diciendo que el problema es la droga si está tan pasado mientras habla? Que no es ningún complejo de macho. Obvio que no es un complejo. Vamos a desarmar todo lo que dijo Cacho Castaña. Primero, ¿qué será una metáfora para Cacho Castaña? No. Si te agarro con otro, te mato, te doy una paliza y después me escapo. Es una metáfora. Aparte, ¿qué es eso? ¿Le contó todo el plan? ¿Qué será lo explícito? Sí, le contó todo lo que iba a hacer. Se lo dejó bien claro, pero para él es una metáfora. ¿Cómo será hablar explícitamente? No sé. Directamente clavándole un cuchillo en la panza. ¿Qué pasa? Decí, Mariano, decí. No, te imagino que eso, digamos. Te mato puede ser una cosa medio genérica y explícito sería, te pego un tiro. Te doy una paliza. O sea, primero la mata. Después le da una paliza y después se escapa. Claro, y después la canción dice... Es raro el orden también. No te olvides que soy violento, pero que tampoco soy lento. Como una cosa sí. Como no me vas a alcanzar. Después dice ¿no? que es graciosa la canción. Después culpa la droga. Después no entendiendo nada, como igual también nuestros propios funcionarios y todo el mundo no entendiendo que una canción también tiene el peso que tiene. Pero después diciendo que sí, lo que sí puede matar a las pibas es la droga. Se empieza a caer y se empieza a babear. Y Cacho Castaña, ¡cállate la boca! Piki, piki, piki, piki, piki. Demasiado piki, piki, piki, piki, piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. Esta es otra noticia que voy a hacer un dueto con Mariano Félix, atención. Bueno, ok, o sea, todo el mundo me deja por fuera. Pará, vos también, vamos a hacer un trío. ¿Qué es de economía? Sí, pero entonces vos no también podés participar. No quiero. Bueno, así no. Así no. Nunca me llevé bien con eso. Vamos a hablar de China y vos sabés hablar chino. Bueno, vas al chino de vez en así cuando. Así que podés participar. ¿Vos vas al chino? Yo voy al chino. Bueno, pero podés participar. No es un chino al que voy yo. No es un chino. No es chino, es coreano. No, es un argentino, pero que tiene aspecto de chino porque ahora son todos. Los supermercados son ahora chinos. Son todos chinos. Claro. Pero no, son mala onda. Se nota que son de acá. Claro. No, argentinos. Son chinos nacionalizados. Son argentinos. Macri busca vender alimentos a China. Mariano y yo vamos a contarles todo sobre todo eso. Más Mariano que yo, porque por supuesto que yo nada más miro las fotitos, digo, ay, mira qué linda que está Julián Aguada con Mauricio Macri, qué rara la cara del señor este chino. Está paqueta la Juliana, y ¿no? Julián está paqueta. ¿Vieron lo que hacen los diarios? Cada vez que Macri viaja con Julián Aguada, Julián Aguada hace duelos de estilos con la primera dama del otro país. ¿Sufrirá estrés? ¿Julián Aguada? Es rarísima Julián Aguada. Tiene como una sonrisa inyectada y... Por eso te pareciera digo. Que no tiene alma. Se la habrá absorbido un camarógrafo. Yo creo que tiene el alma absorbida, sí. Bueno, a ver qué pasa, Mariano. Atención. Sí. En el marco del foro Una Franja y Una Ruta para la Cooperación Internacional realizado en China, Macri señaló a la Argentina como un gran productor de alimentos. La nueva ruta de la seda dicen que se está construyendo desde China, ¿sabías? La nueva ruta de la seda. ¿La seda de los papelillos o seda? Sí. Claro, esa seda. ¿Te acuerdas que, bueno, históricamente la seda vino de China? Sí. Y había todo un caminito que iba donde iban los gusanitos de seda, traían la seda a Europa. Y ahora se está reconstruyendo ese caminito. Mira. ¿Viste? El presidente Mauricio... Tira data. Tira data importante. El presidente Mauricio Macri se encuentra de gira por China, Japón y Dubái, acompañado por ministros del gobierno y una comitiva de más de 100 empresarios ya instalados en la ciudad de Beijing. Beijing, Beijing. La canción del... ¿De qué? De las Olimpiadas. Sí. No, el mandatario se presentó en el foro Una Franja y Una Ruta para la Cooperación Internacional, OBOR, se resume estas en siglas, con el objetivo de atraer inversiones extranjeras. Es que habló sobre la temática política de sinergia para una asociación más cercana. En dicha exposición señaló que la Argentina es un gran productor de alimentos y que actualmente puede satisfacer la demanda de 400 millones de personas, pero al margen no logra hacerlo ni de 40 millones no, de argentinos, claro. Y que tal producción puede crecer de manera exponencial. El problema es, claro, que estos venden, la Argentina vende soja. Claro. Para que coman no personas, sino que coman chanchos. Ahí entonces, va. No sé. Contanos, Mariano, esto. Primero, sí. ¿Qué implican estas declaraciones del presidente? Segundo, ¿qué implica esta relación carnal que estamos desarrollando con China? Y tercero, ¿quién ganó la batalla de Lux? ¿Julián Aguada o la China que está en pantalla? Esta es una sección dentro de otra sección. Sí, claro. Significa preguntarle a Mariano Félix sin repetir y sin saber. Y eso que no tenemos ningún chino que pueda hablar en chino y explicar todo esto en ese idioma. Yo puedo hablar. Ah, viste que sabías al final, te hacías la loca, pero podías, ¿eh? Te hacía la que no sabías nada. Te vas relajando y te sale. Me hice la sonza. Te hiciste la sonza. Me hice la sonza. Mira, yo creo que primero Macri les quiere vender humo a los chinos como nos vende a nosotros. Sí. Y no sé si se lo van a comprar. A ver, ¿por qué decís que no se lo van a comprar? Porque todo esto de que les vamos a vender a los chinos. Imagínate, ¿qué pueden querer que podamos vender? ¿A los? A los. ¿Qué quieren los chinos? A los, para los oídos. ¿Qué? ¿Qué quieren los chinos de nosotros, Mariano? Lo único que quieren es soja. Además de poner sus supermercados en nuestro país. Bueno, claro, lo que quieren es invertir acá más que comprarnos cosas. Quieren invertir en supermercados y quieren que vengan todos los chinos que les sobran, vengan para acá. Dentro de poco nos van a superar. Sí. quieren poner centrales hidroeléctricas. Contanos el tema de las centrales hidroeléctricas. Y nucleares. Porque, y nucleares. Pues, no, contanos de las centrales nucleares, porque hay, a mí me asusta. Hay un reloj de fondo que no sé si es una bomba. Sí, es la central nuclear que está por explotar. Ah, está por explotar. Claro. ¿Vos qué te parece, Kimei, las centrales nucleares? A ver, si vos me tuvieras que decir... No, no tengo opinión al respecto. Voy a instalar una central nuclear acá en el Olga Vázquez. Ahí. Yo digo que no estaría bueno. Yo digo que por ahí no estaría tan bueno en el Olga... Sería medio peligroso, digamos. Sí. Porque las centrales nucleares funcionan con algo que es nuclear. Y nuclear es feo. Sí, es tóxico. Es nuclear tóxico. Caca. Nuclear es uranio. Uranio es un mineral. Sí. Es una sustancia que emite radiación. Radiación. Y la radiación produce deformaciones. Mata a la gente, básicamente. Destruye las células. Entonces, ajá, si hay radiación, te podés morir. Fácilmente. Te podés morir. Como sí, cuando comes sandía con vino. Claro. Es más probable que te mueras por radiación que por comer sandía con vino. ¿No vieron cuando tiraron la bomba en Hiroshima, en Japón, en el fin de la Segunda Guerra Mundial? Sí, sí. Bueno, una central nuclear puede explotar como eso. Estamos en vivo desde ahí. Estamos en vivo. Y bueno, las centrales nucleares en Argentina las han instalado en general en zonas urbanas. Tenemos ya dos, Atucha 1, Atucha 2 cerca de Zárate. Ajá. Están construyendo Atucha 3. Y los chinos van a poner financiamiento para terminar de construir Atucha 4 y una central más en el sur. ¿Y eso dónde? ¿Todas en Zárate? No, hasta la 3 creo que están todas en Zárate. La 4 no estoy seguro y la quinta creo que es en Patagonia. ¿Qué tan lejos estamos de Zárate? 150 kilómetros, cerca. Para una explosión nuclear, cerca. Bueno, así que esos sonidos que teníamos y nunca así los, que acá se Pablito va todo. Nunca los había, claro, podido usar antes y está contento porque estamos hablando de una central nuclear que los está explotando. Y el segundo problema grande de las centrales nucleares para producir energía eléctrica, ¿no? Para eso son. Ajá. Que alguien controla a Pablo. ¡Pablo! Es que no sabes qué hacer con los residuos. Los residuos nucleares no se pueden reciclar. Se entierran, hay que guardarlos, no hay forma de desarmar, de usarlos de nuevo. Bien. Simplemente hay que enterrarlos. Bueno, entonces una columna, dentro de esta columna, sí, que hable de lo que hay que hacer antes que explote la bomba nuclear. Sí. ¿O qué vas a hacer si sabes que mañana va a explotar una bomba nuclear? ¿Qué vas a hacer? Yo nada. Esa cosa de qué vas a hacer el último día si sabes que te vas a morir me parece tremenda. Yo voy a dormir la siesta. ¿Qué? No vas a llegar a hacer nada. Mándaselo 10 amigos y si no sucederá. Bueno, y entonces concluyendo. ¿Qué? Concluyendo, me parece que la China está mucho más linda que... Que Juliana. Sí. A mí me llama la atención que Juliana está muy desabrigada y el resto está muy abrigado. Porque ella no tiene alma, no tiene frío, no tiene calor, no tiene sensación térmica. O tiene mucho calor en el cuerpo. Pero más allá de eso, sí, ¿qué pasa con estas relaciones con China? Entonces, central nuclear en Argentina, soja para los chinos, ¿qué tenemos? ¿Soja para los chinos? Soja, sí, soja y argentinos y argentinas. Bien, ¿qué más? No mucho más. Pero dice que van a construir rutas también, ¿no? Sí. Creo que sí, van a financiar la producción de rutas, la construcción de rutas en Argentina. Bien. Pero todo es para sacar, digamos. Todo lo que sirva para sacar lo que producimos acá y vendérselos a ellos es bueno para esta Está relación. Bueno porque ellos creen que estamos jugando de igual a igual, pero ellos son chinos. Nos van a cagar. Obvio que sí, pues son Nos superiores. Caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por toda esta tierra. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema. Estoy sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Soy así, relaja. Cody. Soy yo. Comunicate con Radionauta, 451-6917. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Hay muchas maneras de impedir hablar. Díganle que se deje de embromar con la concentración de medios. No, también tiene una offshore. No, está en el directorio de una offshore. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Martes, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, guitarra. A las 8 de la noche, tela. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Plata, plata, pesos australes, patacones de mi plata, plata, doy vuelta a los cajones. ¿Quién tiene la plata? Me dan retorcijones. Pensar en la plata. Devuelvan la plata. Por tener plata pagaría, pagaría por poco de plata. Plata, plata, la sección de economía de Cumbia Masiva. Plata, la sección de economía de Cumbia Masiva. Mariano, por favor. Mariano, por favor. Eso fue lo mejor que lo mejor que me salió fue eso que escucharon hace un rato. Bueno, Mariano, ¿qué trajiste hoy? Bueno, como ya hablamos de China y no vamos a volver a hablar del tema. No, ¿por qué no? No tiene mucho sentido en este momento. Pero les voy a decir una cosa que es muy importante, que es que para vivir en la ciudad de Buenos Aires, una familia tipo. ¿Qué es una familia tipo? Un tipo y una familia tipo. Una mamá, un papá, un hijo y una hija. Exacto. Que nadie tenga relaciones entre ellos. Está bueno que nadie tenga relaciones entre Nada de otros tipos. Solo que los padres hayan tenido previamente para concebir a esas dos criaturas y nunca más. Nada de cada. Ninguna otra forma de familia, de hogar. Pero bueno, según ese indicador que hace, construyó un instituto de investigaciones en la ciudad de Buenos Aires. ¿Estás para vivir en Buenos Aires por mes? Sí. 32.000 pesos. Una familia tipo necesita un ingreso de 32.000 pesos. Mil pesos por día, más de 1.000 pesos por día. Me parece un poco mucho, pero bueno, no sé qué gasto están considerando. Y viste que aparte nosotros no tenemos así como una familia tipo. Claro, capaz que es eso. Cuesta vivirlo en carne propia. Sí, cuesta imaginárselo. Aparte, ¿sabes que una familia tipo qué significa? Porque el INDEC, esto es un dato que el otro día estaba mirando. El INDEC cuando dice una familia tipo, y te dice cuánto debería ganar una familia, vos podés estimarlo, pero dice el varón en la familia tipo, sí, vale como uno. Ajá. Es la unidad de medida, sí, de todo, sí, de la familia tipo. Y la mujer en la familia tipo no vale como uno. Obvio que no vale como uno la mujer. Vale menos que uno. Pero por supuesto, Mariano. 0,8, 0,9, en serio te la estoy diciendo. La mujer no vale como uno en ningún ámbito. Pero no lo merece. Que lo reconozca estadísticamente el INDEC. Hasta que no sea superior como el hombre, no lo merece. Bueno, ahí está. Entonces la cuestión es que, según esta forma de cálculo que utiliza el INDEC, necesita una familia tipo necesitaría 32.000 pesos por mes para poder vivir razonablemente bien. Esto incluye obviamente lo que tiene que ver con los consumos vinculados al alquiler, vinculados a la educación. En la Ciudad de Buenos Aires mucha gente manda a los chicos a la educación privada. Claro. Esto tiene que ver con toda la política de subvencionar por un lado a la escuela privada y quitarle financiamiento a la escuela pública. Así es, con el vaciamiento de la escuela pública que hace que los padres opten por la privada. Claro, digamos, también tiene que ver con el costo de la medicina prepaga, que también pasa lo mismo, digamos, hay un creciente, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, un creciente desvío de gente que va, digamos, busca solucionar sus problemas de salud, digamos, curarse a través del sistema privado, y eso obviamente aumenta mucho los costos. Tenemos salud, vamos a ir sacando la cuenta. Tenemos salud, salute, educación, alimento, porque la criatura come. También, bueno, eso también, ahí hay menos opciones porque a menos que tengas donde producir tus propios alimentos, se dificulta conseguirlos. Ahí va, que no sea por el supermercado. El supermercado chino, capaz. El supermercado chino. El alquiler es un costo muy grande en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora hay algunos proyectos de ley dando vuelta en el Congreso buscando regular lo que es el costo de los alquileres. Hay que ver si eso avanza o no avanza y en qué sentido. Perfecto. Otro elemento importante, dice la cuota del club para los niños y niñas. ¿Qué es el club? No sé qué será el club exactamente, pero yo no sé, antes no tenías cuota del club. Antes tenías potrero, tenías plaza, tenías los juegos, y ahora tienes que ir al club sí o sí. ¿Cómo es esto? Yo no entiendo Mariano, tanto eso. Hablando del barrio. Claro, pero antes había barrio. Esa calle de tierra, ese corazón de fierro que esperan en la esquina tomando un vino con los pibes. Ahí va. Sí, claro. Antes estaba el tetra, ahora ni siquiera. No hay tetra. No se vende mucho el tetra. ¿Vos que eras del potrero y el tetra? Claro, del potrero y el tetra. Antes no había... Claro. Mariano, ¿vos eras del potrero y el tetra? No, del tetra no, pero del potrero sí. No. El potrero sí. ¿Sí? Y sí, mi barrio, yo vivía en La Loma cuando era chico, y en La Loma eran todos potreros. Casi que vecino mío, yo soy del barrio San Carlos. ¿Viste? Ahí cruzando la 31, claro. La 531 o la 31. Exactamente, calle de tierra. ¿Viste? Éramos vecinos y no nos habíamos visto. Y bueno, no, chicos, para esto nos juntábamos a tomar unos mates, la verdad. Bueno, dejarnos un poco también soñar. Estoy celosa porque yo no vivía cerca de ustedes. Bueno, yo no hice una escena cuando me excluyeron de las dos anteriores secciones. Es verdad. Te invitamos y no quisiste participar. Bueno, en fin. Bueno, sigamos. Entonces, en fin, Mariano... En fin, la síntesis es, vos también tenés que pagar taxi, por ejemplo, dicen en la Ciudad de Buenos Aires. En síntesis, la cuestión es que esto es importante. ¿Por qué es importante? No solo los 32 mil pesos, que es un montón de plata, que obviamente casi nadie está cerca, ni cerca de ese valor. Los salarios promedio en Argentina hoy están entre 10 y 12 mil pesos, el promedio. Eso significa que mucha gente gana mucho menos de 10 mil, 12 mil pesos. Y en la gran mayoría de la población no llega, digamos, a estos 32.000 en el caso de familias tipos, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. 1.000 pesos por día estamos hablando. Pero aparte, es interesante pensar que cuando hablamos de cuánto se necesita para vivir, cuánto se necesita tiene mucho que ver con cómo está organizada la vida. Ajá. Es decir, si vos tenés educación pública que es gratuita o tenés que pagar educación privada, obviamente necesitas más plata. Si tenés obviamente salud pública. Si tenés dos hijos, tres hijos, necesitas mucha más plata. Bueno, también, si usás pañal descartable es una cosa, si usás pañal que no es descartable es otra cosa. Ahí va. Cuando son chicos chiquititos. Si pagas la prepaga, si vas al hospital público, si tenés la obra social del Estado. Lo que quiero decir que es interesante pensar cómo, digamos, tiene mucho que ver lo que se necesita en términos de guita para poder vivir bien, cómo está organizada la reproducción de la vida a nivel, a escala social, no ya solo a escala privada y particular. Qué sé yo, antes, 30, 40 años antes, muchas casas tenían, bueno, muchas familias, los abuelos tal vez, tenían un pequeño patio y tenían alguna producción. Hay muchas familias, había gallinas hace 50 años en Argentina en el patio de la casa. Hoy está prohibido eso. No solo no hay, sino que está prohibido por ley. Es decir, que hace 50 años, claro, la gente tenía más producción propia, tampoco había tanta concurrencia a la escuela privada, ¿no? Uh-huh. Eso empezó a aumentar. La salud privada no existía. Era otra forma de vida. Todo tiempo pasado fue no, mejor. Pero yo digo para pensar hacia adelante, porque hacia adelante vos podés pensar formas de organización social de la vida que no impliquen simplemente todo se resuelve pagándolo. Uh-huh. Es un tema importante, porque si todo se resuelve pagándolo, y esto lo dato con el otro tema que a mí hace rato que me interesa, que es qué significa trabajar, ¿no? El trabajo en la sociedad en la que vivimos. El trabajo mayoritariamente es un trabajo forzado en la sociedad en la que vivimos. Claro. Estamos obligados a trabajar. Sí. Algunos tenemos más posibilidad de elegir un trabajo que nos guste más, menos, pero en términos generales, nos guste más o menos el trabajo que hacemos, estamos obligados a hacerlo, ese trabajo, y a tratar de conseguir por ese trabajo la mayor cantidad de plata posible, porque tenemos que vivir de una manera que requiere mucha guita. Para sostener, es claro. No hay formas de patrones de vida en esta sociedad que nos permitan vivir bien sin plata. Trabajar es morir un poco todos los días. Había una frase que circuló cerca del 1 de mayo, sí, que estuvo dando vuelta, que me parece que identifica, da cuenta de eso. Que vos dedicás mucho tiempo y cada vez más tiempo, sistemáticamente, a tener que conseguir hacer cosas por plata. Bien. Ya que nosotros hagamos esto que hacemos acá, que claramente no lo hacemos por plata. No lo hacemos por plata. No, claramente no. Y además también tiene que ver con el reconocimiento del personal, que según la sociedad implica el trabajo y el ascenso en el trabajo y el crecimiento dentro del lugar de trabajo o el cambio de trabajo a uno mejor y que te paguen más. Lo asociado que está al beneficio personal, digamos, como esa mentira cotidiana en donde decimos qué bueno, me aumentaron un poquito el sueldo, o qué bueno, conseguí un trabajo que es menos peor que el anterior, uh-huh, o qué bueno, me ascendieron en mi trabajo a un puesto mejor. Y como esas pequeñas recompensas a partir del presupuesto de que trabajar es lo que hay que hacer, y ser un trabajador y tener la cultura de trabajo internalizada es lo que tiene que pasar. Uh-huh. Bueno, la idea de la cultura del trabajo. La cultura del trabajo en el capitalismo es bastante terrible, podríamos decir. ¿Qué significa trabajo en su acepción original? El trabajo dignifica. Eso es un concepto que está muy instalado en Argentina, pero ¿el trabajo en las condiciones actuales en las cuales se trabaja dignifica? No, para nada. Digamos, te permite vivir, que es otra cosa. Pero vos, digamos, si vos analizás cuánto tiempo de todas las personas, y sobre todo ciertos sectores de la sociedad que están muy complicados, digamos, realmente, digamos, ganan muy poco, trabajan muchas horas, la cantidad de horas que una enorme cantidad de familias en Argentina invierte solo para sobrevivir, o sea, en términos de tiempo que tiene que tardar en ir al trabajo, el tiempo que está en el trabajo, que vuelve del trabajo. Hay muchas canciones. El otro día escuchaba una que era de Las Viejas Locas, me parece. De Las Viejas Locas. ¿No? Viejas Locas, sí. No sé si de Las Viejas Locas. Bueno, pues yo de Las Viejas Locas. Sí. Yo digo así. La vieja loca del grupo de mi abuela. Cada uno le dice como quiere. Sí, obvio, más vale. Más vale. Una canción que hablaba justamente sobre lo que implica el trabajo en el caso del obrero, cántale, digamos. Cántale. No me acuerdo la letra. Cuando sale del trabajo, Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida. Bueno, si ustedes lean... A mí me gusta una que dice Tim. Tim, tim, tim, para tim, tim, tim. El 1 de mayo no voy a trabajar. Es mi día, buena. Tengo que descansar. Después había otra, Intoxicados, que decía, espero... Pero igual no vamos a citar a Pini. Bueno, claro, no podemos citar a nadie prácticamente. Tengo un pasado rolinga que a veces me cuesta enterrar. Me duele. Claro, pero las cumbias tampoco las podríamos citar tanto, digamos. No estamos citando ninguna, de hecho. Bien. Pues la cuestión, lo que quería señalar era simplemente eso, digamos, cómo... En realidad, el trabajo en la sociedad en que vivimos para una enorme cantidad de personas, sobre todo para, digamos, para todos en general, digamos, sí, pero en particular para determinado grupo de la población, implica, digamos, nada que tenga que ver con la dignidad, porque, digamos, implica eso, digamos, restarle tiempo de vida o tiempo a las actividades que te hacen feliz. Trabajar claramente en las condiciones en las cuales uno trabaja en nuestro país, en el mundo, no puede hacer feliz a nadie. Claro. Claramente, no. Y más cuando vos, digamos, lo haces de nuevo, de manera, no solamente en las condiciones en que lo haces, sino que lo haces de manera obligada y la cantidad de horas que perdés solamente para trabajar. Sí, y esto, alarmante lo que decís, volviendo a la noticia del principio, esto de que la cantidad de plata que se necesita para vivir, para sostener una familia tipo en Buenos Aires, uh-huh, etcétera, que y conociendo los sueldos del momento, evidentemente esta gente está teniendo más de un trabajo. Yo insisto que nosotros no estamos manteniendo criaturas, así que no sabemos, pero supongo, uh-huh, que la vida se torna estar trabajando absolutamente todo el día para mantener una calidad de vida y, como decías vos, dentro de un sistema que avala que estés pagando por educación, pagando por salud, pagando mucho por transporte y por respirar. Y agrego, pagando, por ejemplo, esto es un proceso también que se ha dado en los últimos 30, 40, 50 años, que tiene que ver con los cambios en la forma de organización de las familias, el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo formal o al mercado de trabajo remunerado, que ha implicado en muchas familias. En algunas familias de sectores medio altos, ha implicado, digamos, transformar la forma de organizar el trabajo en el hogar. No ha implicado que los varones se implican más en el cuidado del hogar, del cuidado de los pibes, cuidado de los viejos, sino que contratan gente para, pero contratar gente para mujeres implica que trabajás, mujeres, no solamente gente, digamos, mujeres, implica pagar. Y pagar implica tener que tener ingreso monetario. Exactamente. Hay todo un movimiento que multiplica la necesidad de usar plata para todo. Todo se resuelve con plata. No con reducir el tiempo de trabajo remunerado, tener más tiempo para hacer lo que haya que hacer, digamos, vivir. Digamos, porque vivir implica muchas cosas. No, la vida no se resuelve con plata. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. O sea que vivir no solo cuesta vida. No. Che, yo quiero hacer una pequeña pregunta que no le hice al principio para no desviarnos del eje de la noticia troncal. ¿Pero qué es esto de que la mujer no cuenta como uno y el varón sí? Ah, porque el INDEC, ¿cómo calcula cuánto tiene que ganar una familia? Dice, bueno, hacen una cuenta respecto al gasto. Yo no podría profundizar en términos de cómo lo calculan, pero calculan cuál es el gasto de energía que tiene un varón, sí, una mujer, en distintos niveles de edad. Distintas, sí, edades, si son niños, niñas, si son adultos y trabajan, si son ancianos, distintas circunstancias, hacen como una estadística, tienen un cuadrito, sí, después lo podemos buscar para la semana que viene, si quieren lo buscamos en la página del INDEC, un cuadrito que establece cuánto es el gasto de energía según varón-mujer y las edades. Sí. Y a partir de eso, dice, bueno, para sostener la vida de esa persona en esas condiciones, en ese rango etario, ¿cuánto es el costo monetario? ¿Cuánta plata hay que gastar para poder reproducir la vida de esa persona? Solamente la vida en términos de alimentos, digamos, sí, ¿no? Y en ese cálculo que hacen, el cálculo que ellos tienen, el INDEC tiene, es que un varón en edad laboral, digamos, de 20, no me acuerdo exactamente, pero entre 25 y 45 años, en edad central, digamos, lo que el INDEC llama edad activa. Activa. Sí, que no solo es activa, digamos, sino que el rango central de la edad activa, porque arriba de 45 también estás activo en términos laborales, sí, no estás jubilado. Pero en ese rango central, un varón tiene un gasto equivalente a uno, lo que fuera que es la unidad de medida, y la mujer en ese mismo rango, según ese cálculo que hace el INDEC, tiene un gasto de energía aproximadamente entre 0,90 y 0,85%, o sea, 85%, 90% de lo que gasta el varón. Y a partir energía de eso, en energía que implica consumo de alimentos. Claro. Pero a partir de ese cálculo, ellos después hacen una proyección y dicen, claro, bueno, desprende de ese cálculo, ¿cuánto gastan en todo lo demás? Que claro, no es alimentos. Entonces, obviamente, si se hace una proyección de un valor que es distinto, claro, la proyección general da diferente, da más baja para la mujer. O sea, el cálculo es que una mujer, para ser una mujer, sale de la pobreza, por ejemplo, con menos plata que un varón. Claro. Lo cual es una ridiculez total, digamos, total, por lo menos en principio. ¿Y después, en final? Bueno, sin analizar demasiado, por eso quiero decir, en principio, sin hacer demasiado. O sea, sobre un supuesto debate, que nos parece ridículo, se desprenden una serie de conclusiones que obviamente son ridículas. Haz esta cuenta. Decíamos la familia tipo. Una familia de que son dos mujeres. Sí. ¿No? Sí. Dos chicas que son lesbianas, viven, sí, juntas, son una pareja. Sí, sí. Su línea, si vos calculas la línea de pobreza para esa familia, ¿cuáles son los requerimientos de dinero para que esa familia viva en condiciones estándar en Argentina? Es menos plata que si fuera una pareja gay, dos varones. Claro, claro. Simplemente por eso. Porque son dos. Sería bueno profundizar este tema. Lo cual, está, digo, bueno, es claramente no tiene mucho sentido. Sí, y está, y está bueno ponerlo en contexto, capaz me estoy yendo muy lejos, pero el conflicto docente, digamos, y cómo le atraviesa la temática de género. Uh-huh. Esto de el docente está por debajo de la línea de pobreza, pero ¿quiénes son maestras y profesoras en la Argentina? Mujeres, en, uh-huh, general. Es muy raro ver varones. Es de

En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. A la sección de noticias que realmente importan. Una joven de 17 años, traduzco. Una joven de 17 años llega a su acto de graduación en un ataúd. No. La muerte. La bajada de la nota, repite lo mismo. Una joven de 17 años ha decidido aparecer en un ataúd en su acto de graduación, ya que en un futuro planea trabajar como directora de una funeraria. Megan Flaherty, una estudiante de 17 años de New Jersey, decidió llegar a su graduación en un coche fúnebre y dentro de un ataúd. ¿Su sueño es trabajar en una funeraria? Sí. Los sueños son. Y bueno, fue simbólico, estuvo bicha. Sus compañeros, atónitos, realizaron todo tipo de comentarios y bromas. Algunos de ellos clarificaron a su compañero como insensible, entre comillas. Flaherty quiso explicar los motivos que la llevaron a aparecer así en su graduación. Me gusta ser diferente. Oh, qué pesada, demasiado. Bueno, le gusta ser diferente, o sea, open mind, chicas. Bueno, está bien. Aseguró. Pero ¿por qué tuvo que llegar en un ataúd para demostrar lo que quería trabajar en el futuro? No tenía nada que ver con su declaración es bastante clara. Le gusta ser diferente. Sí, claramente. O sea, sí. Mosky, May, por eso la defendés. Yo la entiendo muchísimo. Además, la joven dijo que mucha gente no se siente cómoda al hablar de la muerte. Eso es verdad. Eso es verdad. Que ella... que para ella es una cosa natural de la vida. Tanto es así que en un futuro le gustaría dirigir una funeraria. Y esta es la razón principal que le ha llevado a aparecer así en su acto de graduación. Los padres aprueban la decisión de Megan. Ella cree que es una manera honrada de ganarse la vida, opina su madre. ¿Dónde aprendiste este inglés tan bueno que no tenés? Con un profesor que se llama Claudio. En H y H. Se llama Claudio. Claudio me enseñó a hablar inglés. Escúchame, claro, los padres lo avalan porque le deben haber pagado un ataúd que lo alquilaron. O sea, los padres acompañaron esta locura que en realidad tiene un motivo que es... que a ella le gusta ser diferente. Claro, los padres le apoyaron lo que ella quiere ser. Está bien, otra cosa voy a preguntar. Yo no soy la chica, te aviso. ¿Un ataúd se alquila? Sí, sí, por supuesto. Sí, todo se alquila, todo se compra, todo se vende. Amor, es el capitalismo. ¿No vino Tango Feroz cuando él dice no todo se compra, no todo se vende? Es mentira. Yo lo aprendí de ahí a esto de que me toda plata es robada, decía otra película. Toda plata es robada. Avisar a ese hippie que vivimos en el mundo capitalista y que acá todo, cocodrilo que duerme, es cartera, mi amor. Un joven seguimos. Fernán Mirás. Seguimos. No, quiero preguntar. Yo quiero decir una cosa, que seguramente haya gente que nos quiera alquilar un ataúd y cuánto costaría alquilar un ataúd. A vos, corazón, a mí nadie me quiere alquilar un ataúd. A mí nadie me va a alquilar un ataúd. Me lo van a regalar. Ya te lo digo. Seguimos con noticias que realmente importan. Si vos querés, Kimei, sí. Rodway, ¿qué es esto? Bradley era un tipo que vivía en Texas, en una ciudad llamada Rockwell. ¿Cómo es? Rockwell. Es fundamental que me den este programa, ¿eh? Gracias. Claramente. Y dijo... Gracias. Y la cosa fue así. Había estado recibiendo numerosas quejas por parte de los profesores porque su hijo Brad, que tenía 17 años, parece, aparentemente, en el momento de esas quejas, 17. No paraba de hablar en la clase de física. Solo en la de física. En las otras clases se mantenía callado. Por algo será. Y el padre decidió... un original castigo para que no hablara más. A ver qué original que fue el padre. A ver. Le gusta ser diferente. ¿Qué es eso? ¿Una metralladora? El operador ahí está como violento. Está como tirando bomba y ametralladora. Pero está bien, porque le dio un ultimátum al padre al hijo. Bradley a Brad. Sí. Pero ¿cómo era? Bradley is Brad. Y debe ser Bradley Jr. A ver, es típico. Sé que los Yankees hacen mucho. No, los Yankees marmota, y las familias no sé. En realidad. Que no, lo, mira, yo me llamo. Mi mamá se llama María Elena. Sí. Yo me llamo María Kimei. Pero una llama María Florencia. Sabíamos que te llamabas María Kimei. Chicas, o sea, no puedo contar todo el tiempo todo. Y mi tía María, no sé cuánto. Iba, y sí, hay que cortar con los nombres del pasado. Yo me llamo Mariano. ¿Y? María, ¿no? María Ano te llamo. Escuchame. Kimei, y los varones sos, tú. Qué mala que sos. Y mi papá se llama Fernando, Fernando Daniel o Daniel Fernando, y mi hermano se llama Matías Fernando. Como que claro, toma ¿por qué trozo. Hacen eso? Qué bueno. Psicopatía. Eso lo hacemos todos, lo hacen en toda la familia. Sí. Vos si tenés una hija, ¿le vas a poner María? María Kimei. Junior. Juniera. Bueno, el padre decidió darle un ultimátum al hijo, a su hijo Brad. Y le dijo, o cambias tu comportamiento, o se va a presentar el tipo en clase y se va a sentar al lado del hijo toda la jornada. ¡Muy bueno! Una pesadilla. ¡Muy bueno! No, no. Pero obviamente la amenaza no surgió ningún efecto. Sí. Y este siguió recibiendo quejas de parte del profesorado. Y entonces se decidió a cumplir el castigo prometido. Ah. Fue... Y estuvo todas las clases de una jornada lectiva ahí esperando para evitar que estuviera hablando durante toda la clase. Me parece un castigo gracioso. Me parece una noticia. Los castigos tienen que ser graciosos. Pero no sé. En la escuela. No estoy diciendo en la vida real. Bullying del padre al hijo. ¿Se acuerdan algún castigo que hayan tenido en la escuela? No. ¿Un castigo en la escuela? Sí. ¿Vos, Kimei? No me acuerdo, pero quería saber si ustedes se acuerdan. No, los básicos. Notita en el cuaderno, charlar con el director. Ah, yo una vez tuve que hablar con el director, sí. Sí, yo también, pero no. Nunca uno gracioso, original. No. Quedarte en el recreo. Viste que te agarras a las piñas jugando al fútbol, esas cosas. No, seguimos Mariano. Con noticias que realmente no importan. Furoron en las redes por el beso de Marc Anthony a Malú. Muy bien. ¡Oh! El amor siempre va a triunfar en la vida. Levante la mano quien quiere besar a Maluma. Yo. Es una pavada esta noticia. Es un besito en el cachete. Son unos insoportables que ven un besito entre dos varones y sacan una noticia, un furor en las redes. Marc Anthony, 48 años, generó un gran revuelo con una foto en la que se lo ve besando a la mejilla Maluma, que tiene 23 años. Me estoy enterando ahora, me lo vengo a desayunar. Cachorro salvaje. Es un cachorro salvaje. Cachorro salvaje. El artista compartió la imagen de su cuenta de Instagram y las fanáticas del artista colombiano enloquecieron. Anoche con mi amigo Maluma en el backstage antes de la presentación de Ciudad de México, decía la noticia. La foto. El posteo logró más de 140.000 likes. Yo les quiero decir que esta foto de verdad es un varón dándole una foto en la mejilla a otro varón. Bien nos gustaría que hubiera más en la foto, pero no sí, hay nada. Por supuesto que sí. Pero esa es la foto que vos te permiten ver en ese diario. Bueno, me encantaría que llamás, que en la foto llamás, porque me parece que sería una foto muy erótica. Maluma haciendo... Maluma es una foto Maluma. Erótica. Maluma besando. Maluma besándome. Maluma besándome a mí, sin ropa. Eso sería erótico. Maluma comiendo una manzana es una Maluma foto Maluma desnudo con miel en el cuerpo besándome a mí. Pero Maluma desnudo con miel en el cuerpo... Convengamos que a mí no me atrae todo eso que están diciendo. ¿Cuál es? ¡Ay, qué reprimido! ¡Por favor! Claro, listo. Corta acá. Claro, saca. La respuesta de la chica del tranvía revoluciona las redes. Dos puntos. ¿Qué clase de amor enfermo es ese? La famosa chica del tranvía, de la cual se enamoró un joven murciano, sí. Tras la celebración del bando de la huerta, ha contestado la carta. Es rara esta noticia. Desarrollo un poco. Vale, sí. Un varón, dicho con todas letras, B corta, no tiene vergüenza. Sí. Se enamoró, empapeló toda una zona después de bajarse un tranvía porque vio una mujer. Es parecido al de Vicky Vicky, digámoslo así. Exactamente. ¿Qué de Vicky Vicky? Exactamente. ¿Cuál? La canción de Vicky Vicky era un acosador. Ah, es un molesto, sí. Claro, sí. Sergio. Joey Montana. Sergio, el joven de 23 años que empapeló la ciudad de Murcia en busca de la chica de la que se enamoró en el tranvía, ha obtenido una respuesta. No grata, por suerte. En su carta, que se convirtió rápidamente en viral, el joven describía el momento en que la vio junto a sus amigas y se dio cuenta de que no podía dejar de mirarla. Cuenta en varias entrevistas que se enamoró nada más de verla, aunque su iniciativa ha generado mucha controversia. ¡Idiota! Muchos lo veían como una gran prueba de amor, incluso la estrella que no sé quién es, papá. Ahora ya conocemos que le ha parecido a la susodicha y esta es una carta íntegra publicada por varios usuarios de Twitter. ella le responde. ¿Le llama Susodicha? ¿Llama ella? Susodicha llama ella, sí. Es la hija de Susodicha Gómez. Madre. De la negra Susodicha. Exactamente. Ojalá aquella noche del bando sobre las 22.20 p.m. no me hubiera subido al último vagón del tranvía en la parada. Uy, se me movió otra pantalla. Bueno. Inventala, dale. Me acompañaron mis amigas y solo quería llegar a casa a dormir después de la fiesta. Así que cuando se bajaron, me senté en los sitios que dejaron. Estaba agotada. Sin embargo, no hay descanso para las mujeres. Atención, mujeres unidas. Ni siquiera en el transporte público. No me sorprendía que un extraño me mirara más de lo normal. No es la primera vez, pero nunca te acostumbrás. Prestás atención a tu alrededor, valorás el riesgo de la situación, esperás que no se te acerque y cuando llegas a casa escribís a tus amigas para que sepan que estás bien. Una respuesta contundente de parte de la susodicha, ¿no es cierto? Sí. Y ella, bueno, lo que dice es esto, ¿no? Al final es un acosador si la única respuesta que vas a obtener de mi parte es que me dejes de insistir, porque la insistencia, como ya lo hemos dicho en este programa, es una práctica machista. Sí. ¿Qué pasa con la cultura que hay de eso? Porque este idiota... vio todo tipo de películas de comedias románticas dobladas en Telefe el domingo a la tarde, en donde esto sería un acto de amor total. Exactamente. Pero no, no es un acto de amor, es un acto de acoso, ¿sí? Es un acto de acoso. Porque además que ella, lo que cuenta en la carta, es que ella cuando estaba por bajar, él hace señas como, no, vení conmigo, bajate conmigo. O sea, una cosa terrorífica. A mucho miedo. Exactamente. Después empapela la ciudad, después que ella que le dijo que no. Pero él es una empapela pesadilla el tipo. Para... encontrarla. Sí. Y toda la gente, bueno, no, hay que insistir, el amor, la encontrarás, buscala. Bueno, no, y la cantidad de árboles que murieron con todo ese papel al pedo pegado ahí. Eso es mínimo lo que mira, Mariano, ¿estás...? ¿Qué, fuiste vos el que empapeló la ciudad? Si fuiste vos, decilo. Decí si fuiste vos, no, o si fue un amigo tuyo. Jamás haría una cosa así. Mira, no sé, porque estás corriendo el eje. ¿Es que si fui yo? No, fui yo. No, no fuiste vos. Bueno, perfecto. Seguimos. Seguimos con los tiempos. Nicole Neumann contó que el... Uy, esta está difícil. Oponopono, que no sé qué es, la ayuda en la crisis con Fabián Cubero. ¿Qué es eso? Oponopono. Oponopono es un ritual como... ¿cómo se llama? Hippie. No, hippie no. Quiero decir como hawaiano, no es hawaiano. Ajá. Pero es como un ritual de... ¿Cómo sabes? Es como un ritual de perdón en donde dejas todo atrás y haces como un oponopono con alguien. Claro, y entonces podés perdonar al otro, perdonarte a vos mismo y seguir adelante con tu vida. En medio de su separación con el futbolista, la modelo sigue una filosofía milenaria hawaiana para encontrar la paz interior y todo lo negativo atrás. No sé si una, o escribiste vos la nota, o dos, la leíste entera. No, yo sabía lo que era el oponopono. Nicole Neumann, de 36 años, está pasando por un duro momento debido a su separación con Fabián Cubero, que tiene 38, aparentemente. Sí. Fabián Cubero es defensor de Vélez Sarsfield y dio varias entrevistas y confirmó que hace más de un mes decidieron cortar la relación. La modelo, dice, optó por hacer unas pocas declaraciones y en Instagram publicó una foto con un corazón con un llamativo mensaje. Decirle te amo a esa enfermedad, a esa persona, a esa circunstancia dolorosa, es la mejor forma de transformarla. Está mística. Está mística, parece. Porque el amor es lo único que sana. Lo siento, por favor, perdóname por aquello que hay en mí que ha creado esto. Ahí va, ese es el oponopono que está leyendo con muy poca fluidez. Ese es el oponopono, que tenés que decir esas palabras. Todo ya me acordé. Lo siento, por favor, perdóname. Ahí va, bueno. Sí. Muchos especularon con qué significaban estas palabras dirigidas al futbolista. Pero la empresaria le envió un audio a través de WhatsApp al periodista Tomás Dente. Tomás Dente, para explicarle el significado de la publicación. Y explicó, mi post tiene que ver con la filosofía del oponopono, que no es un te amo dirigido a alguna persona en particular. Es de el hecho, amor. Ya no, claro, yo no arreglo por las redes ni comunicaría este tipo de cosas por las redes. No, está, lo hago cara a cara. Face to face. Así que, ¿de qué se trata? Y bueno, es un arte hawaiano antiguo, dice acá, de origen polinesio. Nicole Neumann y este Cubero están hace como 10 años juntos, eran como una pareja, los pongo en contexto de la farándula. Please. Adelante. Lo hago, porque puedo. Están hace como 10 años, son una pareja como súper ideal de la farándula, que iban a Susana y reían con sus rubios divinos. Y ellos se conocieron haciendo como una sesión de fotos para caras, no sé, me mucho acuerdo más. De eso. Tal vez ahí esté diciendo mentiras. Bueno. Estaba él con dos futbolistas más y ella como en culo. Todo horrible, así se conocen, ella está cansada de él, le empieza a tirar palos, Fin, se separaron Nicole Neumann y Cubero, pero ella hizo el Ho'oponopono, así que todo va a estar bien, chicos, tranquilos. Ho'oponopono, corregir un error. Furor cuartetero en La Plata. Epa. ¿Dónde? ¿Tiene que ver con Rodrigo? No. ¿Tiene que ver con la Mona Jiménez? No. ¿Tiene que ver con Walter Olmos? No. No sé. Se registra hace 4 fines de semana que la gente se retira de los boliches en cuartetos por la gran influencia de la estrella internacional Maluma debido a su último hit, Felices los 4. ¡Ah, qué interesante! ¿Será verdad? ¿Será habría que hacer una estadística. Porque, a ver, muchas de las canciones, sí. Como dijimos hoy, Cacho Castaña, tienen influencia en la vida personal de las personas. Sí. ¿Será que acaso Maluma, un sujeto que está tan de moda, ya sabemos por qué, porque ya lo describimos hace rato, lo que nos pasa con él? No me quedó bien claro qué te pasaba con Maluma. Él con su cuerpo untado con miel. comiendo una manzana, comiendo una manzana de mi boca. Atado. ¿Será que un sujeto que está tan de moda impone también una forma de vivir? ¿Será? En la gente. Y si estamos hablando de que una cultura musical, de películas, de series, de dibujitos, impuso una forma de amor, como es, por ejemplo, una forma de amor que vayas en el tren y pienses que estés halagando a una chica en papel a la pared, porque seguro apareció en alguna película con Hugh Grant y te pareció súper ideal la insistencia, capaz que un Maluma nos va a hacer muy bien como sociedad. Más allá de que tiró unas canciones muy polémicas, Maluma en medio de desastre. Sí, tremendo. Acordémonos de su hit, Cuatro Babies. O sea, todo con cuatro, como que quiso como rescatarse, ¿no? Sí, hay una cosa. ¿Será ahí Maluma el sujeto que enarbole la bandera de la amor libre el hombre y la paz nuevo mundial? ¿Maluma nos conducirá al cambio social? ¿Será Maluma el nuevo candidato? ¿Será Maluma untado con miel sobre mi cama, sin ropa, comiendo una manzana de mi boca, el nuevo cambio social? Yo creo que sí. Yo creo que lo voto. Yo lo voto. Ah, vimos hace un año no es nada ordinario, es amor verdadero y mucho más. Cuando la veo estudiando o pregunta por algo, se me sale del pecho el corazón. Estoy enamorada de tu hermana, pero ya ni siquiera me podrás mirar. Cuando la veo estudiando o pregunta por algo, se me sale del pecho el corazón. Se me sale del pecho. El corazón. Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta 106.3. Todo hay que volver a inventarlo, incluso el amor. Consejería Sentimental de Cumbia Masiva. Lo nuestro es como es toda una aventura. No le hace falta nada. Estoy aquí, tan enamorada de ti que la noche dura. Y si no me llamás, si no venís, y si me confundí, y si al final no, y si a lo mejor ya pasó, y si no sos vos, soy yo, y qué hago si llorás, y si el amor libre, la monogamia, y que el mandato heterosexual, y las mil formas que hay de acariciar, y que la mañana se hizo larga de tanto esperar, y que mejor abro la ventana para que el miedo se pueda escapar, y aprovecho el wifi del vecino para hacerla corta y mandarte un WhatsApp. El amor es una pregunta constante. Bienvenidas a la Consejería Sentimental. Lo dijo. Victoria. Victoria Vicente. Nuestra invitada especial, Catalina Yuna. Hola, amigas. Ahí está. De fondo, Mariano. De fondo, muy de fondo, Mariano. Aplaudidor muy oficial bien. De la columna sentimental. Esta columna necesitaba un toque de glamour, necesitaba un toque de estilo y por eso Catalina Yuna llegó a visitarnos. ¿Cómo estás, Catalina Yuna? Mira, yo regia, pero el glamour y estilo acá sobraba ya desde no, antes. ¿Qué ay, no digas, tonta. Tontita. Ey. Bueno, como saben, estamos acá en esta columna que trata todo el tiempo de enseñarnos a amar, de darnos consejos para aprender a querernos, para cuidarnos. Y siempre sean llamaditos, ¿sí? Lo que vamos a tratar es darles respuestas bastante largas porque hay que estirar bastante. Así. Para eso trajimos una amiga. Llega un llamadito. Ay, al parecer es Claudio de Temperley, me dicen acá la productora. Vamos a ver qué nos cuenta. Hola, gente de la consejería, ¿cómo están? Llamaba porque tengo un problema bien puntual y capaz me pueden ayudar. ¿Qué pasa cuando sabes que se te va a juntar no un ganado, sino dos, sino tres, dos semanas antes de que pase? ¿Cómo haces para prepararte? ¡Qué precisión lo de las dos semanas antes y qué! ¿Cuánta anticipación para preparar? Es muy puntual lo que está preguntando. Puntual, pero a la vez es general. Todo, pero es todo. Pero ganado. ¿Por qué le decimos así? ¿Ganado o perdido? Ahora, y a ver, también, primero a Claudio de Temper le decirle muy afortunado porque tiene tres ganados que se le junten en una misma fecha. Tal pero cual. Al mismo tiempo, ¿en qué brete está? ¿En qué brete estás? Está? Vamos a empezar con esta certeza. Estás en un brete, Claudio. Eso te podemos decir. Estás sumergido ya. En un brete, inmerso brete. En un brete. Sí. Hay que salir. Primero que nada, lo que te podemos decir, pero bueno, esto tendría que ser mucho, o sea, previo, como es estructural, tenés que circular ambientes diferentes. Claro. A ver, se te juntó el ganado, tres ganados, porque estás todo el tiempo rondando por el mismo centro cultural, por el aire viciado, facultad. Muy viciado. Escúchame. Está muy endogámico ese ambiente tuyo, sí. Porque si vos ahí tenés tres ganados, o no sé cómo se cuenta el ganado. Tres vaquillonas. Tres cabezas. Tres vaquillonas. Tres cabezas de güey. Eso es real, capaz es real, tres cabezas. Y no sé cómo se cuenta el ganado, pero... ¿qué pasa? Si vos tenés tres cabezas de ganado, ¿qué pasa con...? Tal vez también debe haber otra gente que tiene tres cabezas de ganado, tres polluelos, ¿no? Tres cerdillos, tres puerquillos. Una granja más armada, más variada. Una granja que está ahí como muy en un pequeño corral y abundante. No se sale de ahí. Entonces, ¿por qué? Yo creo... No, por favor, que sos la invitada. Ay, amiga, muchas gracias. Yo tengo un primer consejo como para que empecemos a debatir. Inspirado, obviamente, en nuestra inspiración de siempre, Maluma. Sí. Gestioná andarte con los tres. Ay, muy bien, muy bien. Esa es la superadora. Felices andarte con los tres. Felices las cuatro. Es superadora. Está bien, pero... Bueno, sí, está bien. Está bien, está perfecta. Es una la opción número uno. Puede fallar, ¿no? Tienes solo dos semanas para armar un grupo de WhatsApp de cuatro con una buena foto de perfil de... él completamente en pezones, sí. Desnudo, con miel en su cuerpo, en como su cama. Sugiriendo, más no mostrando todo, y en donde diga, no sé, al menos se manden memes para empezar la primera semana y ya ver la segunda, cómo circula, ver cómo prende, a ver qué onda hay entre ellos, y ya la segunda semana ya empezar a proponerlo, a tirarlo de distintas maneras. Claro. A mí lo que se me ocurre, porque no me parece una superadora, pero si no llegás a esa... Es difícil. Es complicada. Sí. Es, ya que tenés dos, tres semanas, es un trabajo de investigación. ¿A qué me refiero cuando digo un trabajo de investigación? Contanos, no por sé, favor. No sé. Yo digo, a ver, conocés a esas personas, ¿no es cierto? Son tres personas con las que estás. Tenés que averiguar, ¿ellas estarán con otras personas? Cosa de que también vayan a la fiesta esas personas. Sí. Y la última, la ofendida sos vos. Ah, muy bueno ser la ofendida. Es fundamental. La ofendida sos vos. Das vuelta a la mesa, digamos. ¿Sí? ¿Qué? Aparte, ¿sabés qué pasa si sos la ofendida? Te garantizás guardarte ese ganado para el futuro. Te vas ese día calentito a dormir, un capítulo de Padre de Familia. Exacto. Y te quedás ofendida. Y después, durante la semana, recibís tres mensajes distintos y podés tener actividad sexual o sexo afectiva o simplemente afectiva, sí, o comerte unos fideos, sí, con lunes con una cabeza de ganado, martes descansás, miércoles con otro, viernes con otro, como una rutina deportiva. Y la posibilidad es que podés adquirir un cuarto premio porque vos estás ofendida en esa noche, entonces te vas con otra persona. Entonces incluís una persona más a tu agenda cultural de la semana. Si ninguna de esas personas sabe que vos estabas con las otras y o cabezas de ganado, no se van a dar cuenta. Todos van a pensar que es una... digamos que solo ellos están ofendidos ahí o perjudicados, ¿no? Individualmente. Sí, entonces vos te vas con una cuarta y tal cual. Y generás un juego ahí, un tag espectacular. Total, las personas son para jugar. Las personas son para jugar. Son fichas en este tablero de la vida. Son fichas. En este cuerpo que es mi tablero. Yo te pido que te sumerjas y me tires los dados y saques 6. Tengo Europa más abajo. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuántas fichas pones? ¿Qué pones en juego? Sur? Tal cual. Entonces, repasemos hasta ahora las opciones. Sí. Primero estaba la de Cata. ¿Cuál era? Irte... Gestionar una situación en la que te puedas ir con los tres. La después estaba la de Kimei, ¿cuál era? El trabajo de investigación para ver si esas personas están con otras personas, involucrarlas en el festejo, hacer un escándalo. Pero a ver, yo digo, un escándalo, digamos, boda de plumas. Un escándalo. Sí, ¿qué sí, haces sí, acá? Sí, sí. ¿Que quién es? Una en cada ambiente, porque tampoco se pueden chocar. Claro. ¿Quién es esta? Sí, tal cual. Claro. ¿Qué me dijiste que no y que...? Te vas bomba de humo indignado, que me indignada. Estás confundida y al final se te ve bastante certera. Sí, todo sí. ¿Qué pasa? Espectacular lo de eras confundida, pero se te ve certera. No falla. Anotémoslo ya. Después está, yo voy con la de Kimei. Me gusta ese escándalo, estar ofendida, ser una estrella y guardarte ahí ese recurso. Después está una que nos dijeron antes de entrar, cuando previo a conocer la consulta, digamos, posterior a conocer la consulta, nos dijo una persona que está acá afuera, dijo, yo no iría. Esa es buena. Esa es buena. Sí. ¿Qué sé yo? Era más tímida. Es tímida, no generas escándalo, no generas nada, te quedas en tu casa tranca. Y tres personas se preguntan, ¿por qué no vino? Claro. Eso es verdad, y entonces, no lo había pensado. Esa noche recibís tres. y elegís a la que querés estar y le mandás un WhatsApp al que querés y le decís, venite a casa, padre. Venite a casa, madre. Venite a casa, hermano. O como vos le digas afectuosamente a la gente. Padrecito. Maestro. Padre. Padrecito. Mamita. Sí. Yo digo también, como para incluir una cosa al acting de estar ofendida, estado de Facebook. No puedo creer, la gente siempre es la misma. Bueno. Yo confiaba en vos y al final, ¿qué? O sea, llevar la performance más allá, sí, a todos los niveles, las áreas. Siempre. El arte siempre hay que llevarlo más allá para que abra puertas que permitan que el amor nos perfore la percepción. Open mind, como es una gran usuaria de Facebook y está muy bueno esto de enviar un mensaje sin destinatario concreto y que sepas que está... Más de una persona va a picar. ¿Y quién te dice que no pican tres más? Que no sabías bien y que de pronto se sienten... Estás distorsionando mi uso de Facebook. Estás hablando muy mal de mí. Yo no estoy diciendo que vos hagas eso. Digo que vos sos una persona que sabe de esta red social. Yo doy consejos. Sí. Soy trabajadora acá en una consejería. Me están pagando por esto. Yo lo hago simplemente. Simplemente estoy haciendo mi trabajo. Simplemente lo hago por trabajo. Y lo hago porque puedo. Sí. Y por dinero. Y por dinero también. Bueno, y a ver, entonces... ¡Ay, otro! Ay, ¿Qué pasó? El operador decide del todo, ¿no es cierto? Tengo miedo de confundirme qué audio voy a poner. Aguantame, matecito. Ahí viene el próximo mensaje. Este es Juan de Hurlingham. Siempre internacional. Internacional, internacional. Hola, sí, este es un mensaje para Cumbia Masiva. Soy de izquierda y me gusta alguien de derecha. ¿Qué hago? Ay, Juan. Ay, Juan. Bretes. Primero vamos a consignar de hoy, brete. Juan, estás sumergido en un brete. Lo que vemos acá es que estás muy inmerso en un brete jodido. Y eso me parece que es una parte de la mesa está de acuerdo con eso. Sí. No, en eso esta es la base de la que partimos. ¿Qué brete, Juan? Es un brete. ¿Qué brete? Catalina Yuna, ¿te merece alguna opinión? Ay, me hace pensar, me hace reflexionar. Yo siento como no puedo hablar desde la experiencia porque es algo que me la seca completamente. Ah, tipo, claro. Pasita de uva. Sí. La derecha en general. Claro. Es raro que te excite, ¿no? ¿Qué será la derecha? Bueno, pero tal vez él se siente sencillamente excitado, justamente. Lo prohibido. Por lo prohibido, por esta cosa. ¿Cómo será esa persona, ese ser, que aunque sea de derecha decís, ya fue? Claro, tiene que ser? Juego total. Claro. Quiero tener sus... ¿No? ¿A la derecha de qué está? Yo creo, diría Juan de Hurlingham, que bueno, que viene por este lado, ¿no? Que quizás sea una cuestión de desear lo prohibido, que lo tome así como un capricho, que estalle su sexo contra esa persona y que después vea lo que sucede. Juan de Hurlingham, las personas significan cosas en nuestras vidas. ¿Por qué llegó a tu vida el placer por tener algún tipo de encuentro con alguien con quien no coincidís en nada, Juan de Hurlingham? Para pensarlo, estamos dejando pensar. Estamos dejando algunas preguntas así como socráticas, lanzándolas en una tierra fértil, esperando que florezcan. Exactamente. No se escucha, Mariana. No se escucha. Capaz que se dio cuenta después que era de derecha. Primero no. Aquí, ¿viste? Se puede ocultar. Se le nota la cara, se le nota se la cara. Se te nota en la cara, se te nota. Transpirás derecha cuando sos de derecha. Yo creo que si él plantea que él es de izquierda, él debe ser muy de izquierda, y ella o él, no sabemos por qué él lo dice, tiene que ser muy de derecha, digamos. Que debe ser una cosa abrupta, porque es un conflicto para él, ¿no es cierto? Y lo marca así, de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. ¿Cómo tejer un puente, ¿no? Entre esas dos orillas. ¿Cómo construir un túnel? ¿Cómo tirar una liana de un... Esto es una metáfora, Cacho Castaña. Es complicado. Yo creo que es eso, ¿no? Que él trate de implementar lo que se llama, lo que decimos en esta academia donde fui yo mucho tiempo, el sexo mudo. Sí. Vos fuiste también. Yo fui la que estábamos ahí. ¿Qué año te egresaste? No charlamos porque estábamos calladas. ¿Egresada qué año? Yo egresé 2009, ¿vos? Ah, casi, no, 2010. Ah, yo tenía el uniforme de los pezones. Bariloche o Córdoba te fuiste. Córdoba. Que sí, la Academia del Sexo Mudo, ¿cuánto nos ha enseñado? Bastante. Es el sexo sin voz. Muchísimo aprendieron. Muchísimo. Es fundamental el sexo mudo. Sí. Seas de izquierda, seas de derecha, centro-izquierda. Para los heterosexuales, muchas radical, veces lo que viene mejor el sexo mudo. Y como para ir, si no, es imposible. Muy o sea, bien. Sexo mudo, Juan de Hurlingham. Primero preguntarte, ¿qué me pasa por la cabeza? ¿Qué me está pasando? Segundo, sexo mudo. Tercero, Ricardo Montaner, me encanta. Sexo mudo puede ser también que cuando en vez de hablar se metas mucha comida a la boca. Claro. Eso es algo que nos enseñaron en la academia en primer año. ¿Y vos cómo estás? ¿Llegás a fin de mes? La materia táctica y estrategia para el sexo mudo. Te juntás a comer unos fideos y te atragantás con fideos mientras habla el otro. Otra es drogarse mucho. Sí. O llegás, tipo, tratás de te abrigas mucho. Corres. Sí. Te sacás la ropa, llegás transpirada, te pones una bufanda. Mirá, no puedo hablar. Estoy mal de la garganta. Sí. Entonces ahí fingís. Claro. Y decís, mirá, ¿por qué no vamos directamente a los bifes? Claro, lo que tengo no es contagioso, listo. Claro, seguimos listo, adelante. Está. Sí. Propuesta de cuidarse. Sí. Propuesta de juego, dígalo con mímica. Claro. O con dibujos. O con dibujos. Pictionary. ¿Jugás un Pictionary? Había un juego Sectionary. ¿Cómo decís dos por uno con mímica? Lo estoy haciendo, pero la gente no lo puede ver, así que estamos en programa radial, Mariano. Y otra propuesta es conversaciones completamente triviales. Clima, hay consenso y no hay más. Consenso con alguien de derecha. Conversación de ascensor. Sí. Ese tipo de conversación. Solo encontrártelo en un ascensor. Y tener ahí sexo el encuentro. En el ascensor. Sus hijos criados en ascensor, sus nietos andan en bicicleta en el ascensor. Sí. Ese es el consejo para Juan de Burlingame. Y no tenemos más, pero lo que recomendamos es que se quieran, que se busquen, que sepan que lo importante es encontrarse una adentro en su pechito, buscar. Una mismita. Como un detective del sentimiento. Claro. No, que busca con una lupita a lo mejor. Queda buscando sentimiento por sentimiento y lo va todo aguardando en una cajita muy guardadita en su corazón y que esa llave solamente la tengas vos. Sí, la tragás y te la quedas vos para siempre en tu pancita. Seguimos con este programa que tanto amor nos ha dado. Ahora vamos a ver con qué continuamos. facebook.com/radionauta. Dale un me gusta. Dale un me gusta a la página de Radionauta y entérate de todo. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Martes, a las 4 de la tarde, swing. A las 6 de la tarde, taller de la voz. A las 8 de la noche, teatro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Que no te peguen el ojo. Que emociona mucho. Los dos comunicadores que estábamos ayer en la reunión terminamos ambos bordó. El misterio de la creación. Diálogos con Matías Di Loreto. Domingos a las 10 de la noche. A las 10 de la noche en Radionauta FM 106.3. En internet radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Masiva, ya acercándonos al final, hemos tenido de todo y aún nos queda más. Vamos a repasar algunas notas que salieron esta semana interesantes, importantes, respecto a un registro de violadores, ¿no es cierto, Vicky, que lanza? Sí, esta noticia la íbamos a incluir al principio, pero nos pareció mejor hacer una columna inventada que se llama Feministas Enojadas, que es lo que hacemos todos los programas un rato. Somos feministas enojadas. Y bueno, en realidad acá este tema es como para un pequeño debate y... bueno, les cuento. Hay una... La Cámara de Diputados está avanzando con el tratamiento de un proyecto que crea un registro público de condenados por violación y otros delitos contra la integridad sexual para que cualquier persona pueda consultarlo en la comisaría de su barrio y conocer la identidad, el domicilio, de qué trabaja, ver la foto incluso de quienes hayan sido sentenciados por una violación. La foto se actualiza cada 3 años, claro, este dato. Y la iniciativa es parte de un paquete legislativo que impulsa en las últimas semanas el oficialismo, el Cambiemos, en el Congreso. A partir de, bueno, básicamente un gran puntapié fue el caso de Micaela, que fue como por alguna razón más difundido que otros. Y generó, bueno, como todo esta... Porque la verdad que hubo un femicidio por día en abril. Sí. Y el gobierno no salió mucho a hablar de esto. Pero piensan en este proyecto del registro público de condenados por violación. A ver, dice esta nota. En la opinión pública entre funcionarios y legisladores está instalada la creencia de que se trata de delincuentes con un alto índice de reincidencia. Pero lo cierto es que no hay estadísticas oficiales en el país que certifiquen esa afirmación. ¿Qué muestran algunas investigaciones sobre este punto? Los registros de este tipo se fundamentan en la idea de que la difusión pública implica prevención. ¿Sirven efectivamente para proteger la población? Y acá es donde nos ponemos a... como que nos empezamos a tropezar. Porque estábamos hablando, ¿no? Vamos a contar públicamente nuestro pensamiento en voz alta. Sí. Yo creo que esto no está del todo bueno porque pareciera, para mí, es un proyecto que parece como para la gilada, como para la tele, como para la bronca de la gente de, está bien, quédense tranquilos, hay un femicidio por día, pero ahora van a poder ver la cara de estos violadores. Hay un femicidio, sí. o violaciones, ¿no? No eran, hubo casos de abuso sexual también. A eso, claro, iba. Entonces, pueden ver la cara de los violadores, del tipo que... Bueno, perfecto. ¿Y qué hacemos con esto? Primero es como otra solución. Lo esquivás en la calle. Lo esquivás en la calle, te morís de miedo si ves un tipo parecido, qué sé yo. Está bien igual que se conozca la cara. Por supuesto que tiene que conocer la cara de los violadores y que tienen que difundirse y que tienen que escracharse. Pero también me parece que son estas soluciones paliativas, estas soluciones así como curita sobre un problema que nadie lo está abordando integralmente como lo tiene que abordar, porque ya lo sabemos, porque se desmanteló el programa de educación sexual integral, los programas de cuidado de las mujeres, nunca, no vemos que haya justicia cuando una mujer desaparece o es violada, son trámites eternos que a veces terminan en la nada. Entonces, ¿por qué sí prende un proyecto en donde cuando ya un tipo violó a una piba, podemos, bueno, qué bueno, podemos conocer la cara? Me parece que de verdad es como para calmar la bronca popular con una solución. Me parece un poco extraña y como que corre un poco el eje del problema. Y hubo como varias resistencias, digamos, de diferentes partidos, del Frente para la Victoria, también del FIT, de la izquierda socialista, con diferentes argumentos. Algunos diciendo como que, bueno, era una estrategia paliativa también dentro de un año electoral, que era eso, ¿no? Un poco de maquillaje también como para la gilada, que era lo que decías vos, Vicky. Y también como que era una incitación a la justicia por mano propia. Bueno, por eso, ¿qué sucede con esta foto que aparece del violador? ¿Lo esquivo por la calle? ¿Le pongo una trompada? ¿Lo mando a matar? ¿Qué soluciona? No soluciona, claro, nada. A mí me gustaría ponerle una trompada igual. Sí, obvio. Hacerle una trabita al menos. Algo. Hacerle algún daño. Pero bueno, en realidad tiene que ver con esto. Es como muy... me parece que es desprolija la forma de abordar estos temas. Porque no se considera, me parece, todavía como un problema más integral que está completamente arraigado en la sociedad. Como ya sabemos, pareciera que es como unos loquitos sueltos que justo violaron y como hacen con alguien que, no sé, que roba o que mata en un caso aislado, no como un patrón social que con una problemática que atraviesa todo esto, que es la problemática de género, que es de verdad mucho más compleja y que tiene que atacarse desde mucho antes que desde poner la foto del violador para que puedas verla en tu barrio. Pero aparte, ¿qué logra? Yo no entiendo muy bien qué logra poner la foto del violador en el cartel. No, o sea, nada. En relación al hecho, primero la violación, digamos, no logra nada porque obviamente no la evitó y no la va a resolver. No la evitó y no la va a resolver. No. Y el castigo al tipo es meterlo preso, supongo yo. Claro, porque ponele que vos tengas el rostro de la persona del violador, ¿no es cierto? Y bueno, ¿y dónde está ese violador? ¿Por qué me estás mostrando esa foto? ¿Qué? ¿Acaso está suelto? ¿Puede estar suelto? ¿Que yo tengo que tener su cara en la calle? ¿O qué es lo que sucede? Sí, es de nuevo esta política del miedo, en realidad. Me parece que no resuelve el miedo que estamos teniendo las mujeres a estar caminando en la calle tranquilas. Vamos a estar con miedo igual, porque nos están diciendo que hay un violador. Acá está su cara. Buenísimo. Si te lo cruzás... ¿Qué haces? Suerte. No, digo, por eso digo, ¿qué haces al respecto? ¿Cagas a palo? Uy, no sé. No me parece mal la idea de escrachar a un violador, pero me parece que falta muchísimo y qué sé yo. Por otro lado, también está el delito, el debate de la reincidencia o no. Que es un debate re complejo, que yo no sé, no tengo la respuesta. Ya le vamos a estar haciendo una nota a una psicóloga que sepa. Dicen, en la nota de Mariana Carabajal de Página 12, cualquier psicólogo que trabaje en estos temas debería comprometerse, pensar y sostener hasta el fin que se puede cambiar la conducta. Es una cuestión de ética profesional. He visto funcionar tratamientos como el que se está llevando adelante en la Unidad Penal 1 de Viedma. Hay un equipo interdisciplinario que trabaja con ofensores sexuales. Tienen un armado, un dispositivo con pautas de ingreso, de diagnóstico y de seguimiento que comparten con el patronato de liberados. Tienen 50 casos. Comenzaron a trabajar en 2015. Hasta el momento no se registra ninguna reincidencia. Y dice, no puedo decir que no vaya a haber reincidencia. Sí puedo decir que se tiene que intentar. ¿Qué opinan de esto? Me quiero matar. No hay opinión. No hay opinión. Silencio. Es muy difícil, bueno, es muy difícil hablar sin tener suficiente conocimiento sobre las situaciones, digamos, sobre todo esto que está planteándose ahí. Pero me pasa lo mismo con el tema del 2x1 que se plantea, digamos. O el 2x1 o la reducción de penas por buena conducta, qué sé yo. ¿Cuántos años tiene que estar preso un violador? ¿Y qué pasa cuando sale? Claro, sí, sí. O sea, si vos presupones que va a volver a cometer un delito de esa misma naturaleza, cuando sale, no importa si sale a los 10 años, a los 5 o a los 15, el tipo en realidad tiene que estar preso de por vida, si vos querés proteger a la población, digamos, ¿no? Sí, sí, en realidad a mí cuando yo le quiero hacer mucho daño a un violador o a un femicida, me encuentro teniendo la misma estructura de discurso que mi tío que le quiere hacer mucho daño a otra persona que comete un delito que para él es aberrante y que para mí no. Lo que pasa que, qué sé yo, para mí tiene de verdad un fundamento que tiene que ver con que la violación tiene que ver con una cuestión de poder machista y ya, no con una necesidad ni mucho menos. Entonces a mí me parece, no sé, igual, sí, de verdad sí, no sí. Tenemos una respuesta, nadie la está esperando igual de nosotros. No, pero en relación a esto que venimos contando y por ahí también al 2x1 y eso, también salió una nota esta semana sobre la lista de los 62 curas denunciados por abuso sexual en la Argentina. Y que lo que cuenta un poco esta nota, que quería dar un dato que ahora no lo encuentro, que dice, este entramado se repite mucho en los 62 casos denunciados en la Argentina desde el 2002. Muchos de estos curas que están siendo denunciados, que no son denunciados por la misma iglesia, sino que son las víctimas, y en la mayoría de los casos no hubo un apoyo de la iglesia en el acompañamiento de las víctimas. Muchos han salido por el 2x1, uh-huh. O han tenido baja de condena también por buen comportamiento. Uh-huh. Entonces es como extraño, ¿no? Una propuesta por un lado que pide escrache, pero en lo judicial no soluciona nada. Y lo que dice un poco esta nota son 59 sacerdotes y 3 monjas las denunciadas en el país. De todos ellos, solo 8 recibieron una condena judicial. Los datos muestran cómo un complejo sistema de responsabilidades dentro de la iglesia permite que rara vez haya una condena. Obviamente, ¿no? Como también como por sobre todo la complicidad entre la iglesia y el Estado, ¿no es cierto? Si la mayoría de los casos no son denunciados, la iglesia no los denuncia, son las víctimas las que se animan a contar lo que les pasó y para ellas es un proceso muy doloroso, obviamente, ¿no es cierto? Pero acá hay otro elemento interesante. Acá hay una en el Facebook, una Laura Fernández Cordero. Sí. Hizo un post que es interesante, varias cosas, digo, pero una cuestión que dice, digamos, en general, en las violaciones, las personas que violadoras son personas conocidas de la no es que es la mayor parte de los casos son gente que no conocen, son las mismas familias, son los curas que son conocidos por la propia familia. Claro. Tiene que ver con eso también, tiene que ver con el desconocimiento de justamente esto, de la violencia machista y de pensar que un violador o un violento es un tipo, un loquito que cometió una violación y que está suelto y un caso aislado, entonces los ponemos en un registro. No estás atacando un montón de problemáticas de un violador que esté en tu propia casa, no necesitas una foto para reconocerlo. Te levantás al lado de él todas las mañanas y por ahí no tenés a dónde irte y nadie te está amparando. El Estado no te está amparando, la justicia no te está amparando, pero sí te hacemos este paliativo de ponerla. Sí, a mí no me cierra tanto. Después de la otra discusión me parece muy compleja y no la vamos a dejar cerrada, la vamos a dejar abierta y estaremos en algún momento hablando con alguna psicóloga o alguien que sepa del tema. Uh-huh. Así que bueno, después vamos a volver a retomar. Quisimos traer estas dos notas como importantes de la semana. Ahora vamos a un tema musical y seguimos con el final de Cumbia Masiva. peor que robar un banco es fundarlo. Escucha Cumbia Masiva. Tengo muchas ganas de robar un banco. Ya llegando al final, verdadero final que venimos anunciando ya hace dos bloques, lo logramos, lo conseguimos, lo tenemos entre nuestras manos. El final palpitando de Cumbia Masiva. ¿Es un final feliz o no? ¿Cómo? ¿Es un final feliz? Mirá, los finales felices son propios de Hollywood. Bien, por eso pregunto. ¿Esto es Hollywood, Mariano? No me parece te Hollywood. Te pregunto, ¿esto es Hollywood? No, no me parece, bueno, Hollywood. ¿A vos entonces, qué te parece? A mí no. A mí no me parece que sea Hollywood, te digo la verdad. Si esto fuera Hollywood, yo estaría envuelta en plumas. Con mucho gibré. No podrías estar envuelta en plumas. Con mucho, no, sería muy raro, muy incómodo. Pero bueno, no. Es la no. radio, podemos venir de plumas, de gibré o desnudos y nadie lo va a saber. Es un final feliz en cierto punto, pero es un final triste también porque nos tenemos que ir, nos tenemos que despedir. Hacia la próxima semana nos encontraremos nuevamente. No sin antes hacer una invitación. Este sábado 20 a las 3 de la tarde, cualquiera que quiera sumarse a un proyecto revolucionario como es el de Arte el Ataque, un espacio de cultura dinámico y diverso, puede acercarse a el Olga Vázquez. Estamos haciendo una super convocatoria. ¿A qué hora, Quimei? ¿A dónde queda el Olga Vázquez? 3 de la tarde, en 60, 10 y 11. Intervención, permacultura, centros culturales, intervención. ¿Qué hace Arte al Ataque? Barrios, todo eso. Todo eso. Mate. Y mucho más. Pero si te querés enterar de verdad, si querés activar contra el capitalismo y el patriarcado, acércate a este espacio feminista que abunda de amor. ¿Quién resistirá cuando el Arte ataque? ¿Quién? Sí. No sé. Pero bueno. Nos despedimos. Esas preguntas difíciles. Preguntas difíciles que hace Vicky. Son difíciles. Bueno, ¿nos despedimos o no? ¿Qué les parece? Si no nos despedimos nosotros, nos van a despedir en la propia radio. Así que sí. Sería como... ¡Chao! Adiós. Chao, chao. Pa' que huele, mientras más lo suelta más rico se siente. Déjalo libre pa' que huele, mientras más lo suelta más rico se siente. Déjalo libre pa' que huele, mientras más lo suelta más rico se siente. Déjalo libre pa' que huele, mientras más lo suelta más rico se siente. Para volver a escuchar Cumbia Masiva, radionauta.com.ar.